El pasado lunes 5 de octubre se cumplieron 9 años de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Ahora recordaremos la figura de este genio de la informática conversando con Alf, responsable de FacMac.com. Oye Siri, FaceTime con Alf. Conectamos con Madrid. Llamando por FaceTime a Alf de FacMac. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, bien hallado y un saludo muy cordial a todos los oyentes que hoy se unen con nosotros en este evento de recuerdo. En el comunicado de prensa que nos envió Apple decía: Steve ha muerto en paz, rodeado de su familia. La brillantez, la pasión y la energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es enormemente mejor debido a Steve. Alf, ¿cómo recibiste esta triste noticia? Bueno, pues yo creo que como casi todos los que estamos todos los días de la semana conectados al mundo Apple, pues con incredulidad y con gran dolor, ¿no? Yo además me acuerdo que habíamos sacado en FacMac un artículo sobre unas fotografías que se habían publicado de Steve Jobs entrando en el hospital, donde se le veía ya absolutamente frágil y donde se le veía, pues eso, de una persona que no está en absoluto nada bien. Hicimos todo un artículo diciendo por qué esas fotos eran falsas y tal y cual, y bueno, pues es que no te lo quieres creer, la realidad es que no te lo quieres creer. Es verdad que ya meses antes, cuando cogió la primera baja, hablamos con personal sanitario que nos hicieron un artículo súper completo sobre en qué consistía la enfermedad de Jobs y tal, y la esperanza de vida que tenía, y allí se decía claramente que la esperanza de vida no era muy larga, ¿no? Es verdad que nos gusta pensar que con el dinero todo se compra y que si alguien tenía dinero para conseguir, yo qué sé, que le hicieran un hígado mecánico que le pudiera filtrar lo que necesitara, pues era Steve Jobs, ¿no? No contábamos con también pues sus propias neuras y con qué le iba a dar, porque él podía curarse solo a base de vegetarianismo y tal. Y bueno, pues cuando se dio cuenta de que aquello no funcionaba, pues ya era demasiado tarde, ¿no? ¿Cómo lo recibí? Pues como recibí las noticias del asesinato de John Lennon o la noticia de la muerte de Freddie Mercury, pues en ese nivel, ¿no? De gente que no quieres que se vaya nunca y que de repente un día te dicen pues que la vida sigue y que se ha acabado, ¿no? Al conocerse la muerte de Steve Jobs, el actual presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, explicó en un correo electrónico a sus empleados que Apple había perdido un visionario y un genio, y el mundo había perdido a un ser humano increíble. ¿Qué es lo que le hizo a Steve Jobs ser un personaje tan icónico? Bueno, pues yo creo que en Steve Jobs se daban muchas de las cualidades que tiene una auténtica estrella mediática, ¿no? Primero, sabía de lo que hablaba, que eso, hoy tenemos estrellas mediáticas, pero la mayor parte de ellos no saben de lo que hablan, simplemente tienen apariencia, no tienen fondo. Y segundo, pues sabía comunicar como nadie en este mundo. Si a eso lo recubres con un envoltorio absolutamente fuera de los registros de pasión y de convencimiento en lo que hace, pues claro, te da unas capacidades para llegar a la gente y para trabajar con la gente que no se repiten normalmente, ¿no? Normalmente, de hecho, puedes ver el panorama que tenemos ahora de los grandes líderes tecnológicos, como puede ser Mark Zuckerberg o como puede ser el presidente de Google, incluso Elon Musk, que es el que tiene un perfil más mediático, pues alterna unos picos de acierto con unos valles de meteduras de pata que son tremendos, ¿no? Y tú ves los registros de Jobs, sobre todo al final de su vida, que era más abierto y participaba más en las conferencias tecnológicas, etcétera, y es que siempre estaba acertado. Es que no te pillen nunca diciendo algo que luego digas, ¡buf! Mira este, vaya columpiada que se ha pegado. Pues es muy difícil, ¿no? Y Jobs siempre tenía la palabra, la expresión justa y el convencimiento para decirla de manera que todo el mundo le creía desde el minuto uno, ¿no? Podemos recordar aquí su carta sobre el futuro de Flash, la tecnología de Adobe, y cómo era un cáncer del cual había que deshacerse para que la tecnología pudiera seguir adelante. Y se cumplió, vamos, matemáticamente, ¿no? De tal manera que al final Adobe ha acabado abandonando Flash y recomendando que la gente lo desinstale. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, es una persona que se echa de menos. En estos 9 años sin Steve Jobs, ¿crees que los usuarios le siguen recordando? Los usuarios de Apple, hay dos perfiles muy claros. El que se compra el dispositivo porque le gusta, porque lo ve, porque le sirve, por lo que tal, pero simplemente es un producto bueno, igual que el que compra una sartén porque es buena, pero no sabe de qué marca es. Pues bueno, pues le sirve, hace lo que quiere y le gusta el diseño, pero no tiene ninguna afección especial por la marca, simplemente lo compra porque es bueno. Y luego están los fans de largo recorrido que sí que conocen la marca, que sí que han crecido con ella, que sí que les gusta saber más. Y estos, claro, echan de menos a Steve Jobs, porque cuando ves una presentación de las actuales que hace Apple, aunque siguen vendiendo y tal, pero les falta ese plus de show, de espectáculo, que las presentaciones personalistas de Steve Jobs, el peso que él asumía sobre su espalda a la hora de presentar los productos, pues no hay nadie ahora que lo asuma, ¿no? Tim Cook ya ha dicho que él no quería ser el nuevo Steve Jobs y por lo tanto ha delegado todas las presentaciones tecnológicas en los responsables respectivos de cada división y él simplemente hace de conductor, de hilo conductor de unas cosas a otras. Y ninguno tiene ese perfil de protagonista que Jobs asumía en sus presentaciones. Entonces a Steve Jobs se le echa de menos. Y también se echa de menos lo que se supone que es el ingrediente mágico, el ingrediente secreto que tenía Steve Jobs para saber hacia dónde tenía que ir la empresa. Y ahora pues simplemente se limitan a seguir con las tecnologías y con las innovaciones que van surgiendo, pero no va a haber, parece, en los próximos años, ningún salto cuántico que digas, ala, esto nadie lo había visto, ¿no? Como ocurrió con el iPhone, ¿no? Pues nadie ha visto, aunque hubiera otros teléfonos inteligentes hasta ese momento, nadie ha visto este conjunto de iPod navegado por internet y teléfono tal, no sé qué. Bueno, pues ahora mismo no se ve, porque ahora mismo no hay un visionario, o eso pensamos, que pueda decir, ahora hay que empezar a trabajar en esto porque dentro de 5 años esto va a ser la caña. Entonces, bueno, pues Apple sigue siendo una gran empresa, sigue haciendo productos imbatibles en sus categorías y en su tecnología y en su innovación, pero le falta ese plus de espectáculo que Steve Jobs le aportaba. Jobs murió el 5 de octubre de 2011, pero en agosto dejó la compañía en manos de Tim Cook. ¿Qué crees que Jobs pensaría de los cambios que se producen en Apple? Pues yo, si te soy sincero, pienso que han tardado mucho. Yo pensaba que la mayor parte de los directivos, como ocurre también en las bandas de música, una vez que desaparece el líder, pues no iban a tener mucho interés en seguir adelante porque eran todos el equipo de Jobs, ¿no? Y una vez que dejas al equipo de Jobs sin Jobs, pues probablemente todos que están, digamos que las preocupaciones económicas ya no es una de las variables que tengan en su vida, pues a lo mejor yo pensaba que iban a estar muy desinteresados en seguir adelante pues con otro equipo de directivo que no tal. Entonces, que se esté produciendo este relevo tan con cuentagotas, etcétera, pues a mí me parece admirable. Quiero decir que la gente está comprometida con la marca y no con la persona. Y que todos realmente, como decía Phil Schiller al anunciar su retiro de la primera línea, pues que sangran en 6 colores, ¿no? En una alusión al logotipo famoso de Apple, de los colores, ¿no? Entonces, del arco iris. Entonces, bueno, pues a mí me parece que Apple, si quiere seguir siendo la empresa más importante del mundo, pues tiene que seguir evolucionando y eso hace que la gente tenga que ir siendo sustituida, que gente inevitablemente por su edad o por sus años en la compañía se esté quedando un poco retrasada en cuanto al empuje que necesitan y eso hay que irlo supliendo con nuevos talentos, ¿no? Yo creo que Apple tiene que tener muy claro que no puede agotar hasta que todo el mundo se muera para empezar a renovar sus directivos. Tiene que ir habiendo una rotación, a ser posible, progresiva, para que la empresa siga teniendo nuevas ideas y siga estando en el límite, ¿no? De la innovación y de la tecnología. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Steve Jobs, recordamos que la página web de Apple cambió su presentación tradicional por una imagen de Jobs con sus años de nacimiento y defunción. ¿Cómo ves el rumbo que está tomando la compañía de la manzana? Pues en eso creo que no ha cambiado, que Steve Jobs ya lo dejó encarrilado y que se trata de año tras año mejorar los productos, mientras en los laboratorios super secretos a 2 kilómetros bajo tierra y con tal se están preparando nuevos productos de los cuales no oímos hablar, de los cuales de los 100 productos que estén preparando al final verá la luz uno o dos, pero mientras tanto cada año pues nuevas generaciones de iPhone, nuevas generaciones de relojes, nuevas generaciones de tabletas, nuevas generaciones de todo, para que siga siendo interesante comprar productos de Apple. Y eso ya se hacía en los tiempos de Jobs. Tal, recordemos que Steve Jobs presentó un iPhone, un iPod y un Mac. Entre medias, todos esos años, lo único que había eran nuevos Macs, nuevos iPods, tal. Eran variaciones y reiteraciones sobre el mismo tema que no aportaban grandes novedades, ¿no? Eran diferentes formatos, diferentes variantes del mismo cacharro para seguirlo haciendo atractivo. Hasta que se agota y entonces hay que sacar un nuevo producto. ¿Para qué Apple necesitaba tantos iPods diferentes? Para dar tiempo a que el iPhone se desarrollara y que cuando saliera fuera el éxito que fuera. Pues ahora tenemos más o menos lo mismo. ¿En qué estamos? En los nuevos tablets, en los nuevos iPad, en los nuevos iPhone, en los nuevos tal. A lo mejor esperando a que las gafas de realidad virtual acaben de desarrollar, si se vea si son viables o no. O a que el coche, el sistema de inteligencia artificial del coche de Apple se demuestre si es válido o no. Y si Apple acaba comprando una fábrica de coches o si, yo qué sé. Todo eso necesita estar en su cocción justa para que cuando salga, de repente todo el mundo diga, anda, es verdad que fácil y por qué nadie lo había hecho hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la ruta de Apple? Mejorar los productos año tras año para que sigan siendo los preferidos por la gente, para que nadie pueda decir que tiene un producto mejor que el de Apple, mientras los productos que de verdad van a innovar se pueden desarrollar sin conmociones de que de repente haya que sacarlo porque no tenemos nada que sacar y hay que dar una campanada y entonces lo sacamos a medio cocer, como tantas veces vemos en la tecnología, ¿no? Que salen teléfonos que se doblan por la mitad, pero que son una castaña pilonga, que dices, pero ¿cómo pueden intentar vender esto? Y lo que es aún peor, ¿cómo pueden enviárselo a la prensa para que lo analice y lo destrocen? Y ya no puedan vender nunca más este teléfono. Bueno, pues eso que hacen otras empresas, Apple no lo hace. Apple presenta los productos cuando están listos. Y si para eso tiene que esperar 10 años mientras se desarrolla, pues esperan 10 años. Para eso tiene un iPhone que se vende como churros, unos iPad que se venden como churros, unos relojes que se venden como churros, para que todo el resto del desarrollo se pueda hacer al ritmo que necesite. Recordamos también que Apple habilitó el correo electrónico rememberinsteve@apple.com para centralizar los mensajes de condolencia, que aún hoy sigue activo. En nuestro Twitter tenéis el enlace. Alf, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, recordando la figura de Steve Jobs y por darnos tu opinión sobre hacia dónde va el futuro de Apple. Muchas gracias a ti, Jaume. Gracias a los oyentes que semana tras semana nos siguen y espero volver a estar aquí pronto para hablar de más cosas. Por supuesto, también están todos los oyentes invitados a visitar facmac.com, donde día tras día sacamos historias interesantes que tienen atractivo para los seguidores de la marca Apple. La muerte de este genio de la informática se produjo tan solo un día después de la presentación del iPhone 4S y del asistente de voz Siri, un evento al que no pudo acudir. Sintonizas Territory Mac.